desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. Dando a Andrés Cepeda, Fanny Lu, Cabas, Katie James, Camilo, Guzzi, Inés Gaviria, Sebastián Yatra, Paula Arenas y Fonseca. Entre ellos estarán en una gran transmisión nacional por la FM y en video por la FM.com.co. 10 canciones para mi padre. Un homenaje de la FM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la ciudad y pa' sentir. Tomo café. Y la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. 7 de la mañana en Colombia, a esta hora actualización de noticias desde la FM, también para la Mega y estaciones musicales de RCN. Fue confirmado el primer caso COVID-19 en un recluso de la estación de policía en Florida Blanca, en Santander. Las autoridades de salud realizan pruebas a varios internos con síntomas asociados. En 48 horas se conocerán resultados. Esta mañana el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, anticipó en la FM que tras el regreso a entrenamientos individuales, se espera que para finales de julio o principios de agosto se pueda reanudar el torneo de fútbol, aunque no está prevista la asistencia de público en lo que resta del año. La Universidad de AFIT de Medellín rendirá hoy homenaje póstumo a la estudiante Daniela Quiñones, asesinada en Marmato, en Caldas. El cuerpo de la joven fue hallado en aguas del río Cauca, en territorio antioqueño. Noticias del mundo con el Reino Unido, que ha ordenado suministrar dexametasona a miles de pacientes luego de que científicos de la Universidad de Oxford descubrieron que puede recuperar a un tercio de los contagiados de coronavirus. Noticias del deporte con el Bayern, que celebra a esta hora su título número 30 en la Bundesliga luego de vencer al Werder Bremen en condición de visitante. 7:02 minutos. Soy Azuri Chamá desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN. Estas y otras noticias disponibles en www.lafm.com.co. Siete de la mañana, 3 minutos en Colombia. 12 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es miércoles 17 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Barrios Unidos entre una camioneta y un automóvil en la carrera 68 con calle 63 en sentido norte-sur. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Comeva acompaña a su asociado con diversos canales de pago para que pueda quedarse en casa. Luis Carlos Vélez está en la FM. 7:04 a.m. Noticia muy importante acaba de darse en el mundo. Boeing está recortando cerca de 8.300 puestos de trabajo. 8.300 puestos de trabajo debido a la crisis económica generada por el coronavirus. También importante dos noticias internacionales. En Beijing hay un rebrote del coronavirus, está cerrada las operaciones aéreas, cerca del 70% de los vuelos del aeropuerto más importante de esa ciudad se encuentra cerrado y restringido, también los colegios, las universidades están cerradas y las investigaciones se concentran en uno de los mercados de la ciudad para tratar de restablecer lo que está ocurriendo con el coronavirus. Santiago Ángel, ¿qué es lo último en China? Luis Carlos, pues mire, lo último tiene que ver con la cifra de vuelos que fueron cancelados para Beijing. Cerca de 1.300 vuelos que se prevé que iban a llegar en los próximos días, pues fueron cancelados definitivamente en el nuevo confinamiento de la capital de China por este rebrote. Son en total hoy 136 casos y como lo decía usted, están todos relacionados a un mercado de alimentos, el Chifandi, en una región de Beijing. Ha dicho la ciudad que en este momento tiene la capacidad para hacer 70.000 pruebas al día y que va a ampliarla en el próximo mes para llegar a un total de 90.000 pruebas al día, una ciudad de 22 millones de habitantes. Han cerrado todos los colegios, las universidades y las personas que están en Beijing quedaron imposibilitadas para salir de la ciudad. Es una serie de medidas extremas con las que China busca tratar de contener ese rebrote y además se ha conocido hoy también que los expertos señalan que posiblemente se trata de pacientes asintomáticos que ya estaban con el virus, que el virus estaba circulando desde mayo y que hasta ahora se está empezando pues a ver el aumento y la propagación. 136 casos, vuelos cancelados, colegios y universidades también, y ninguna persona puede salir de Beijing en este nuevo confinamiento estricto. Azuri Chama, el presidente de Honduras, ha anunciado que tiene COVID-19. Sí, Luis Carlos, lo ha dicho él y su esposa, y lo ha dicho en una locución en la que primero habló de detalles del país, de cómo se están atendiendo las cosas, y posteriormente dijo, sí, el domingo recibimos los resultados, Juan Orlando Hernández, el presidente, y su esposa han dado positivos, dice que aún así continuará al frente del país, ya que sus síntomas son leves, ya que esto no le impide seguir con las cosas, pero de todas maneras continuará confinado. Quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Creo que es parte del riesgo que se corre en esta responsabilidad. Por mi trabajo no he podido quedarme 100% en casa. Ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo en aislamiento. Es cierto, tengo síntomas leves, pero ya comencé mi tratamiento maíz. Me siento mejor. Ese tratamiento al que se refiere Juan Orlando Hernández en este momento en Honduras es un misterio, parece ser algo de medicina alternativa y los medios están muy interesados en descubrir de qué se trata. Son las 7:08 a.m. y 4 militares muertos, 6 más heridos ha dejado un enfrentamiento armado entre tropas del Ejército Nacional y disidentes de las FARC en zona limítrofe entre Caquetá y Meta. Alejandra Herrera, ¿qué fue lo que pasó? Buenos días. Luis Carlos, buenos días. De acuerdo a lo informado, las tropas del Comando Específico del Caguán ingresaron a una zona en la que entraron en contacto con el grupo armado organizado residual GAOR 40, que tiene injerencia en esta zona del país, dejando como resultado a 4 soldados muertos y 6 más heridos. En estos momentos, personal del Grupo Operativo de Investigación Criminal de la Policía de San Vicente del Caguán, Caquetá, está realizando desplazamiento helicoportado hacia esta zona con el fin de realizar diligencias de inspección técnica a los cuerpos y recolectar elementos materiales probatorios. Se ha informado también que los militares heridos están siendo trasladados a centros asistenciales de la ciudad de Florencia mientras se confirma si hay más heridos, dado a que esta zona es de difícil acceso. Según las fuentes oficiales, este hecho se había producido sobre las 2:30 de la madrugada de este miércoles, en donde se produce este ataque, una emboscada a tropas del ejército del específico del Caguán. 7:09 a.m. Esto es la FM, las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. La FM, las noticias como son. 7:10 a.m, está con nosotros el señor Imdat Onir, ex diplomático turco, analista político del Instituto Jack D. Gordon de la Universidad de la Florida. Señor Onir, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Good morning, how are you? Good morning, do you speak a little bit of Spanish? Sí, hablo español, pero yo prefiero inglés en este tipo de entrevistas. Prefiere inglés en este tipo de entrevistas. Muchas gracias, señor Onir. Lo estamos llamando, William, porque hay información grande de que en Turquía hay muchísima preocupación en el caso de Alex Saab. Y usted me dirá, ¿cómo así que en Turquía? ¿Qué es lo que tiene que ver Alex Saab con Turquía? Bueno, en Turquía siempre ha habido investigaciones de intercambios de comida por oro, comida que le dan los turcos a los venezolanos y Venezuela pagándole con oro. ¿Y quién sería la persona que maneja esas transacciones? Alex Saab. Alex Saab. Sí. O sea, el cuento de Alex Saab es por donde usted lo vea, crece la madeja. Por todos lados, es que tiene muchos perfiles, muchos nexos, porque es una pieza clave en el delito internacional, los nexos de Saab con Turquía, como lo menciona usted, con Irán, hacia donde iba justamente cuando fue detenido en Cabo Verde, y con China. Esa es, digamos, la relación que, o el enlace que él tiene con esas regiones del mundo y los contactos con el régimen de Nicolás Maduro y los negocios que se hacen a través de él también con esas regiones del mundo. La primera pregunta entonces para el señor Onir sería, ¿por qué preocupa la detención de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, al régimen de Turquía? Mr. Onir, why is this so important or probably worrisome for the government of Turkey? And I'm talking about the Alex Saab case and his detention in Cape Green. Why is it so important? Yeah, thank you for the question, and thank you for having me, first of all. Too, this case is quite interesting, because both Alex Saab and Venezuela case just recently has been a part of Turkish politics, after maybe 2017, because before that, Turkey and Venezuela didn't have any good relations, and it was just a cordial diplomatic relation. But all of a sudden, after 2016, we have seen an unprecedented relation between Maduro and Erdogan government. And then we have seen that the Venezuelan government increased its some transactions with the Turkish government, especially on the gold transfer. We have seen a huge gold import from Turkish side. Around $1 billion worth of gold has been transported to Turkey. And then in return, we have seen that Turkish government was providing some sort of food export to Venezuela. And then we understood that this was a part of a kind of mechanism which was established between Turkey and Venezuela, food for gold. And then we have seen in the reports of the U.S. Treasury Department saying that Alex Saab also involved in this process. As you know, and as you mentioned, Alex Saab has a tremendous schema, a corruption network all over the world. And Turkey has been a late part of this corruption network. We understood that Alex Saab had established some shell companies in Turkey, in Istanbul, and these companies were managing this gold versus food mechanism. the Venezuelan government is sending the gold, and this company in Istanbul is turning this gold into cash money, and then this money is providing the food to return back to Venezuela as part of a club program. As you know, the Maduro's food subsidy program in Venezuela to reward the pro-government citizen in the country. And so, just last year, on June, the United States Treasury Department has sanctioned the company which was established by Alexa in 2017. Actually, this has not been well received in the Turkish media because of the authoritarian trend of the Turkish government, the media is under pressure. So there is not much information. Yes. Mr. O'Neill, let us translate because we need to translate in order to have this conversation. Okay. Thank you so much. Of course. Muchas gracias por la pregunta. Realmente es un tema muy interesante la conexión que tiene Turquía con Alex Saab y con Venezuela. Esto comenzó en el año 2017 porque antes de esto Turquía no tenía mucho interés en Venezuela. Sin embargo, a partir del 2017 Erdogan y Maduro entraron en una relación. Vimos en su momento que el gobierno venezolano aumentó las transacciones de oro. Notamos que $1,000,000 en oro habían sido transportados a Turquía y ahí vimos que Turquía le estaba mandando comida a Venezuela y que eso es un mecanismo, plata por comida. Reportes del Departamento del Tesoro aseguran que Alex Saab está metido en este tema. Entendimos que había armado una compañía fantasma. En junio del 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó esta compañía y ahora el gobierno se encuentra bajo presión por los medios de comunicación. Qué fuerte. William Calderón tiene pregunta. Quisiéramos preguntarle al señor Luis Carlos si Saab tiene protección del régimen turco, si sus negocios se hacen bajo la mirada complaciente de ese gobierno o Saab actúa de manera subrepticia en el territorio turco. Mr. Oner, do you have any information about some kind of protection from the Turkish government to Alex Saab? Is he protected by the government in any shape or form? I think that's a good question, but we don't have enough information on that. As I mentioned, this Alex Saab case is not investigated a lot in the Turkish media. And we all learn anything about the both Saab and the Turkey's relation with Venezuela from the Western media, like from BBC, CNN, from Bloomberg, from different channels. But there is no any single news in the Turkish media, because of the fear of the media from Erdogan government. So we don't have enough information, but we know something that it is not possible for any foreign company coming to Istanbul and making that kind of huge amount of money profit between Turkey and Venezuela without the involvement of the Turkish government official. So in a sense, directly or indirectly, Turkish government involved in this process and maybe provided some easiness to Alex Saab. Es una muy buena pregunta. No tenemos suficiente información en este momento para darte una respuesta, básicamente porque en Turquía los medios de comunicación no están investigando a Alex Saab. Todo lo que sabemos y todo lo que hemos aprendido es a través de los medios como CNN o CBS. Básicamente, los medios tradicionales turcos le tienen demasiado miedo a Erdogan como para estar comentando sobre este tema. Lo que sí puedo asegurar es que no es posible para una compañía extranjera llegar a Estambul y generar tanta plata sin el ok del gobierno. Santiago Ángel pregunta. Yo quisiera preguntarle sobre lo que dice acerca Luis Carlos de que pues es muy difícil saberlo, pero para hacer ese convenio que se produjo entre Turquía y Venezuela justo después, algunos meses después de que el señor Saab decidiera establecer varias de sus sociedades en Turquía, ¿él cree que necesariamente tiene que tener contacto, llegada directa con el propio presidente Recep Tayyip Erdogan? Mr. Oner, if this is true, if Turkey has a strong relationship with Venezuela and this interchange that you're revealing of food for gold, and that the broker is Alex Saab, or has been Alex Saab in some sort of participation. Is he close to the regime? Is he close to Recep Tayyip Erdogan? Do we have some information about how close is he embedded into the Turkish government? No, I don't think that, but we know not Alex Saab, but Targel Asani, another close ally of Maduro, another important figure of Maduro regime, has paid number of official visits to Turkey between 2017 and 2019, especially he was the vice president last year. He paid visits to Turkey to increase the gold trade between Turkey and Venezuela. So in a way, maybe not the Tarık, sorry, that El Saab, Alex Saab, but Tarık El Asayni was part of this, became a part of this network between Turkey and Venezuela. La verdad no creo, tal vez Alex Saab no, pero gente del gobierno de Nicolás Maduro ha hecho visitas oficiales a Turquía entre el 2017 y el 2019, de hecho el vicepresidente estuvo ahí, así que tal vez no Saab, pero sí hay una red ahí armada. Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Hay que agradecerle al señor Imdat Oner, ex diplomático turco, analista político del Instituto Jack D. Gordon de la Universidad de la Florida. Mr. Oner, thank you very much for having the time to talk to us. This is a very interesting conversation. We really appreciate it. Thank you very much for having me. Have thank a nice you. Day. You too. Son las 7:21. Bueno, otra pata que le nace al gato, ¿no? Otra pata que le nace al gato. Alex Saab, como si le faltara, con negocios en Turquía. Como si le faltaran a toda esta novela que nos ha puesto a mirar hacia África y el futuro que pueda tener el señor Saab, el barranquillero Saab, en toda esta historia. Tiene nexos con China, tiene nexos con Rusia, que ya metieron la mano, metieron base en el asunto de la extradición que ha hecho Estados Unidos. No falta sino que entre Turquía también allí a presionar para que se consiga la liberación del señor Saab. Sí, una cosa muy dura la de Alex Saab. Entonces terminó siendo el broker de oro, comida, petróleo de Venezuela. Por eso es que están tan preocupados los rusos, los turcos, todo el mundo, porque les conoce todos los negocios. Conoce todos los negocios. Un ex vendedor de llaveros. Hágame el favor. Ex vendedor de llaveros de Barranquilla, que usted vio la casa que decomisaron. Sí, todo suma 35 mil milloncitos de pesos. Sí, usted sabe, cuentan, una de las leyendas urbanas de Barranquilla es que el señor Alex Saab quería ser parte del Country Club de Barranquilla y no lo dejaron ser parte del club. Entonces el señor Saab dijo, no me van a dejar ser parte del club. Entonces yo me construyo a unas cuadras del club mi casa. Y se construyó un club dentro de la casa, una casa enorme en Barranquilla. Igual. Es un club. Claro, igual que la historia de Pacho Herrera en Cali, ¿no? Sí, claro, igualito. Igualito, se hizo su club porque no lo dejaban entrar al club del Cali. Óyeme, ¿sabes qué? Todavía no me termina de cuadrar, Luis Carlos. Que el expresidente Santos no ha sido muy claro en la explicación de esa sentada de él y de esa tendida de mano. Al video. Al lado de la, al lado de la ex canciller María Ángela Holguín, en un episodio rarísimo de testigo del gobierno colombiano y la canciller en un negocio del señor Saab con el gobierno de Venezuela. Esto, mejor dicho, yo creo que nos falta todavía tela por cortar allí y faltaría mucha explicación todavía del expresidente Santos, porque no es creíble que un señor con todos los antecedentes que se le están conociendo a Saab, con la manera de operar de mafioso, como bien lo describe usted, de un mafioso, o sea, el señor tenía la manera de operar de un narcotraficante desde hace muchos años, termine sentado en la misma mesa con el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Lo que me preocupa es que, como decía ayer la investigadora venezolana en Nueva York, cada minuto que el señor Alex Saab permanezca en Cabo Verde es un minuto que se le desliza de las manos a las autoridades estadounidenses. Están haciendo todo lo posible en Cabo Verde los rusos, apretando económicamente y apretando diplomáticamente a esa islita diminuta para quedarse con Alex Saab y que no lo extraditen a Estados Unidos. Claro, y lo que le mencionaba también ayer, que tuvimos esta conversación muy parecida, Luis Carlos, de mucho político de izquierda frotándose las manos porque eso termine de esa manera. Es decir, que Estados Unidos pierde el pulso en Cabo Verde las relaciones, si no relaciones, por lo menos los señalamientos que se han hecho de cercanías de la dirigencia política de izquierda en Colombia con el señor Alex Saab. Por ejemplo, el caso de Piedad Córdoba, que está mencionado en un libro del periodista e investigador Gerardo Reyes, en el que asegura que tenía cercanía con Saab, que estuvo en su apartamento en París y que estuvo de compras en las calles de París, en los mejores almacenes de la capital francesa. Eso solo por mencionar alguno, porque hay otros más de izquierda que aparecen allí. A ver, don Santiago Ángel, ¿qué pasó ayer en una rueda de prensa de la vicefiscal precisamente sobre Alex Saab? Luis Carlos, pues ayer la vicefiscal sorprendió un poco con sus declaraciones, porque ella dijo que si bien en Colombia al señor Saab se le está persiguiendo por tres delitos, que son con precisión concierto para delinquir, exportación ilícita y lavado de activos, cuando le hicieron la pregunta de que si la fiscalía tenía información de sus relaciones con el gobierno venezolano, pues la fiscal dijo que por esos temas en Colombia al señor Saab no se le está investigando. Y uno puede entender que, pues, obviamente la fiscalía colombiana investiga y persigue los delitos que se hayan cometido en territorio colombiano, pero es que nosotros obtuvimos un documento de la investigación que hizo la policía fiscal y aduanera de Colombia sobre lo que hablaban del expresidente Juan Manuel Santos. Él respondió al diario El Tiempo que desde muy temprano en 2014, cuando se empezó a enterar de algunas irregularidades con las empresas del señor Saab y sus relaciones con el régimen, ordenó a el director, al general de la policía fiscal y aduanera, que iniciara todas las investigaciones, además de enviar la información que conoció a la fiscalía. Y el documento con el resumen de lo que investigó la Polfa y de lo que descubrió la Polfa, pues es muy claro. Esta investigación obviamente fue compartida no solamente con las autoridades colombianas y sino con las autoridades extranjeras de cooperación, la DEA y demás. Esta misma información que tiene la Polfa la conoció la fiscalía, y ayer pues la vicefiscal dijo que la fiscalía no podía probar que se tuviera relaciones con el gobierno de Venezuela. Pero mire, para comenzar, lo que dice el documento de la Polfa. La Policía Nacional procede a realizar el bloqueo de los productos evitando su exportación, mientras el INVIMA conceptúa que gran parte de esos alimentos no son aptos para el consumo humano, ordenando la destrucción de los mismos. Se identificaron 10 empresas dedicadas a la comercialización y exportación de alimentos de los CLAP, desde Panamá, México, Colombia y Portugal hacia Venezuela. Gracias al intercambio de información entre agencias dedicadas a la investigación de crímenes transnacionales, se evidenció que el esquema de corrupción asociada a los CLAP se divide en dos ejes irregulares: uno relacionado con el flujo financiero desde Venezuela a bancos en Suiza, Estados Unidos y México, y otro con el envío de productos CLAP con sobrecostos financieros desde México y Colombia hacia Venezuela. Este es un documento detallado de 3 páginas que resume todo lo que encontró la policía fiscal y aduanera sobre las empresas del señor Saab, su relación con los CLAP, como lo acaban de escuchar, y sus negocios pues con el régimen venezolano. Hay información más adelante que habla de su empresa Shantex, que fue la primera con la que hizo asociación con el señor Álvaro Pulido, que era una empresa sobre todo de textiles, y dice la Polfa que sus activos se incrementaron un 923% entre el 2007 y el 2009, y seguramente también por sus negocios con el régimen de Venezuela. Esto es lo que dice el documento. Se estima que la organización criminal, a través de la empresa Chatex SAS, ha realizado transacciones por aproximadamente 29 millones de dólares, registrando un incremento patrimonial del 923% entre los años 2007 al 2009. Investigaciones adelantadas señalan que detrás de estos negocios habría toda una operación de lavado de activos para el régimen venezolano, con dineros provenientes de Venezuela, pagados a través de bonos públicos hacia familiares de Alex Saab. Pues eso es lo que dice el documento de la Polfa, que conoce la fiscalía. Por eso causó sorpresa a Luis Carlos que ayer, cuando la vicefiscal Marta Mancera dio la rueda de prensa, dijo que no tenía cómo probar el ente acusador y que no estaba investigando ningún tipo de relación con el gobierno venezolano. ¿Sueñas con tu futuro? En La Santoto tus estudios sí son posibles. Aprovecha. Tenemos una beca del 25% para tu matrícula del segundo semestre 2020. Pregrado y posgrado, presencial, a distancia y virtual. Visítanos en www.usa.edu.co. Más información en el 587-8797. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda presenta. Esta es la FM. A esta hora en la FM suena la maravillosa voz del señor Gregory Porter. Esto se llama Holding On. But the warmth of your kiss I can't dismiss. La FM. Though my past has left me bruised. Son las 7:30. Saludamos hasta ahora a don Antonio Casale con los deportes. Don Antonio, ¿qué ha habido? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Carlos? Buenos días. Buenas noticias traen los deportes hoy. Puras buenas noticias, le quiero decir. Ah, bueno, pero eso es una cosa muy buena. Sí, claro. La Premier League vuelve. Esa me imagino que es una buena noticia. Pero por favor, yo me imagino que a usted le encanta la Premier League, por ejemplo. Sí. Pues, ¿cuándo empieza? Hoy ya, mire, Aston Villa, Sheffield United y Manchester City contra Arsenal. ¿Qué tal ese partido? No, a las 2:15. No se va a sorprender, no es una pega si usted ve a Juan Manuel Lillo, el que fue técnico de Millonarios y de Nacional, sentado al lado de Guardiola. Tampoco es un doble, no, es Lillo que arrancó como asistente de Guardiola. Pero un momentico, ¿a qué hora es el partido? Ese partido es a las 2:15 de la tarde. 2:15 de la tarde. ¿Y Lillo, el que era de Millonarios, va a estar ahí de técnico asistente? El mismo, que aquí decían que el tipo no servía para nada, que era un tercero, que eso para qué. Bueno, ahí es el refuerzo de Guardiola para el final de la temporada, ¿cómo le parece? Bueno, pero ¿es tercero o no es tercero? No, es tercero, es un tipo que sabe mucho de esto. Que no ha sido campeón nunca. Tuvo dos equipos para ser campeón, que fueron Millonarios y Nacional. Sí. En Millonarios se quedó por fuera por penaltis de una definición en una semifinal. Creo que los técnicos no cobran penaltis. En Nacional, ciertamente se asustó antes y se fue por el entorno de los hinchas que lo tenían amenazado y demás. Y de resto ha dirigido en China, donde fue campeón en la segunda división, ascendió al Salamanca de tercera, primera división. Es más conocido por ser un maestro que un gran técnico, pero ser maestro no es poca cosa, ¿eh? Sí, no, claro que no. Bueno, don Antonio, fútbol colombiano. Estábamos hablando con el ministro Lucero esta mañana, nos dijo que él anticipa, que espera que el fútbol colombiano regrese el finales o a finales de julio. Sí, pues eso acorta un poquito los términos, ¿no? Porque si ya pueden arrancar los entrenamientos individuales, los grupales en julio, con 3 semanas de acondicionamiento de grupales se podría comenzar. El problema no es ese, Luis Carlos. Ya creo que el gobierno le entrega la pelota a la dirigencia y ahora la dirigencia se tiene que poner de acuerdo, porque no solamente tienen que escoger cómo van a jugar y dónde van a jugar, sino que algunos están empeñados en pensar en otra cosa, que es sacar al presidente de la Dimayor a sombrerazos en este momento. Cuando, pues uno diría lo conveniente, miremos cómo vamos a jugar y después nos ocupamos de lo otro, pero usted sabe que allá todo es un problema, todas las decisiones son problemáticas, así que la pelota la tienen ellos, ya que así que comenzar es cuestión del fútbol, el gobierno ya les entregó la pelota, pero entregó otras noticias, los protocolos para deportes individuales que incluyen... Pero espérese, que eso me pareció muy interesante, don Antonio, y es que para el público general, lo que pasa es que ustedes los deportivos viven en ese universo y creen que todos les entendemos. Sí. Lo que usted nos acaba de decir es una cosa importante. Sí. ¿Me está diciendo usted que dentro del fútbol hay gente que está interesada en ahogar todo lo que se pueda para tumbar al presidente de la Dimayor, así sea a costas de alargar y alargar y alargar la salida del fútbol colombiano? Pues hombre, sí, son 36 votos, todos valen lo mismo. Vale lo mismo el voto del Deportivo Tapita, si es socio de Mayor, que el de Atlético Nacional o Millonarios, lleve o no lleve gente al estadio, tenga o no tenga rating, vale lo mismo. Y entre esos hay 12 que quieren sacar al presidente de la DIMAYOR, aseguran tener otros 6 votos ya listos y disponibles. Y la razón no es otra que el presidente de la DIMAYOR se comprometió a traer unos dineros por unos derechos de venta de televisión internacional que se han venido dilatando por diferentes razones. La última es obvia, que es lo de la pandemia. Y evidentemente ha tomado decisiones que de pronto no han sido certeras y que no pueda que no gusten. Pero no deja de ser extraño, Luis Carlos, que en vez de andar pensando cómo comenzar el torneo para poder de alguna manera salir adelante, cumplirles a los patrocinadores, al único que les entrega hoy dinero, que es Win Sports, estén pensando en sacar al presidente de Mayor. Es como si algunos quisieran no comenzar, porque les parece bien recibir plata sin jugar. Claro. Fernando tenía una pregunta sobre el fútbol hace rato, Fernando. Pero desde hace como 4 días, ¿cuántas estrellas van a entregar este año? Pues la de junio ya se mochiló, no sé, ustedes que saben del fútbol, ¿cómo van a quedar las estrellas? A mí me preocupa mucho quién será el poseedor de la estrella del 2020. Antes eran 2, ahora seguramente será 1. Sí, pues mire, todos nuestros equipos, Fernando, primero perderemos nuestros invictos de 4 meses a partir del mes de agosto, así que de una vez por todas salístese para sufrir otra vez. Pero precisamente eso es lo que tendrían que empezar a discutir los directivos. ¿Cuántos torneos va a haber? Con el patrocinador se comprometieron a 2 torneos, entonces tendrían que existir 2 torneos de alguna manera. O hacer un solo torneo y llegar a una negociación con el patrocinador, con los de los derechos de televisión. Pero son las discusiones que tendrían que estar sobre la mesa hoy, pero no. Ellos están discutiendo es cómo sacar al presidente de la DIMAYOR en este momento, algo que podría esperar. De pronto hay que sacarlo, pero eso tendría que esperar un poco. Pero esa discusión es la que puede demorar el comienzo del campeonato ahora. Pues bueno, tendrán que reunirse rápidamente. Eso debería estar ya listo, ¿no? De modo que saliera el protocolo, hombre, y ya supiéramos cómo van a jugar y cuántas estrellas va a haber. Qué barbaridad. Don Antonio, ¿y los protocolos para el resto de deportes? Oiga, sí, no los deje afuera, Luis Carlos. Son deportes individuales a nivel aficionado. Todavía no en polideportivos, que todavía seguirán siendo de uso exclusivo para deportistas de alto rendimiento. Pero, por ejemplo, ya sale el protocolo para el tenis y para el golf, para todas las personas que van a clubes sociales de diferentes niveles, y que, si se ponen de acuerdo con alcaldes y gobernadores, los podrán poner a andar. Allá hay una significativa industria de gente que vive de esto. Le hablo de Cádiz, formadores, personal deportivo de toda índole, en diferentes academias deportivas y clubes sociales. Entonces deportes como el tenis o el golf podrán iniciar su práctica de deporte aficionado en la medida en que se pongan de acuerdo con alcaldes y gobernadores. Así que es otra buena noticia. Es otra buena noticia. Antonio Casale con la información deportiva hasta ahora en la FM. Muchas gracias. Oiga, lo último. Señor. Liverpool seguramente va a ser campeón en Inglaterra. Hace 30 años no lo es. Fue el último campeón de la Football League. Ahí no ha comenzado la Premier League. La mayoría de jugadores de la plantilla no habían nacido. Los papás apenas estaban en tratativas. Buen dato. ¿Cuándo? El Liverpool quedó campeón por última vez. Buen dato. Liverpool en el fútbol inglés. Un abrazo, Antonio. Chao, un abrazo a todos. 7:37, entrevista en la FM. En Mazda existe un espíritu que nos lleva a superar cualquier desafío y hoy nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad. Visita nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda. En Mazda existe un espíritu que nos lleva siempre adelante, que hace que cuando nos enfrentemos a un nuevo desafío, busquemos superarlo y nunca darnos por vencidos. Hoy en nuestras salas de ventas y centros de servicio, nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad para reencontrarnos. Visítanos en nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en www.mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. 7:38, saludamos a esta hora a Mónica Leder. Ella es la hija de Carlos Leder. Mónica, gracias por acompañarnos, gracias por estar en la FM, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por recibirme. Gracias por darnos algunos minutos, Mónica. ¿Su papá ya está en Alemania? Ya está en Alemania, sí señora, así es. ¿cómo se dio esto de que su papá terminara en Alemania? Hasta donde teníamos entendido los colombianos, Mónica, su papá tenía prácticamente cadena perpetua en Estados Unidos, ¿o no? Así es, pero bueno, termina en Alemania porque pues primero él es ciudadano alemán. Sí. Es un gobierno que siempre ha estado apoyándolo. Y además, pues bueno, mi papá logra desde hace muchos años, pues cuando hizo una renegociación de su condena, en el caso, cuando fue testigo en el caso del general Noriega, y pues igual siempre lo que se debatió fue que su primera condena a dos cadenas perpetuas más 135 años era de alguna manera una condena ilegal, porque además también habían tratados de extradición donde dicen, entre Colombia y Estados Unidos, donde dicen que la pena máxima son 30 años. Entonces, pues, en la negociación que se hizo, también con el caso del general Noriega, había llegado a un acuerdo donde la condena también era igual o menor a la del general Noriega, y el general Noriega fue condenado a 30 años. Entonces, esa es la razón por la cual hoy podemos decir que él se encuentra en libertad después de una pena cumplida. Una negociación bastante fuerte. ¿Cuánto tiempo pasó su papá finalmente en prisión? 33 años. 33 años. ¿En esos 33 años tuvo usted la oportunidad de verlo, de tener comunicación con él? Sí, pero solo lo pude ver durante estos 33 años tres veces. ¿Tres veces? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio, Mónica? Hace 17 años. Uf, 17 años. ¿Y ya tuvo la oportunidad de verlo en FaceTime, en algún tipo de comunicación? No, además que, pues bueno, cuando yo hablo de libertad, no es solo como de pronto podríamos pensar o cualquiera de nosotros que podemos viajar, nos bajamos de un avión y ya podemos hacer lo que queramos. Pues obviamente es un proceso donde también pues hay cosas gubernamentales, donde empiezan procesos, donde la entrega de una persona, de un ciudadano a otra, donde viene toda la forma de sus papeles, y pues bueno, él llega extraditado, entonces pues no es tampoco pues un ciudadano común en este momento. Y aparte de los percances que tiene en salud, entonces pues bueno, en estos primeros días pues son de alguna manera hacer trámites. Entonces pues la comunicación no ha sido fácil, pues sí, mucho menos conmigo, pero pues pude confirmar de alguna manera la noticia porque sí pudo comunicarse con otro familiar y pues bueno, pues, ya dijeron, ya se pudo comunicar y dijo, ya estoy en Alemania. Entonces ahí fue que pudimos confirmar la noticia. Mónica, es decir, ¿usted no ha podido hablar con él? No, yo no puedo hablar con él. Y cuando usted dice que se encuentra haciendo trámites, ¿él está en dónde? ¿En un lugar de reclusión? ¿En qué condiciones está? No, la verdad, en este momento no sé. En este momento no sé, solo sé que son, pues me imagino, la verdad, pues con la experiencia que podemos tener entre los gobiernos, igual con lo vivido en Estados Unidos, pues sí, debe estar en una institución, no preso, pues en una institución de pronto gubernamental, o que lo estén ya llevando como a una casa temporal para mientras se hace todo este proceso. En un lugar de transición. Dentro de las muchas leyendas recientes, Mónica, que hablan de su padre, dicen que él tiene cáncer de próstata. Usted nos acaba de decir que tiene algunos problemas de salud. ¿Qué problema de salud tiene su papá? Exactamente ese. Él fue diagnosticado con cáncer hace 3 años. Estuvo muchísimo mejor, pero desde finales del año pasado empezó otra vez con ciertas molestias y pues bueno, hoy en día se han empezado unos tratamientos, pero pues esperando como todo este proceso de su libertad, ya se estaban programando, pues ya se habían parado ciertas cosas y la idea es pues ahora que está en Alemania empezar otra vez pues como todo su proceso de recuperar su salud. ¿Tiene usted ganas de verlo? Obviamente. Nunca he perdido mis ganas de verlo durante todo este tiempo. Ese es mi pensamiento diario. En estos últimos 17 años, ¿cómo se comunicó con él? Por medio de cartas y llamadas telefónicas en ciertos momentos, pero casi siempre era por correo tradicional. ¿Qué tan frecuentes eran esas cartas? Varían, ¿sabes? A veces podían ser muchas a la semana, a veces podían pasar meses sin recibirlas. Pero bueno, ahí queda esa caja llena de tantas letras maravillosas. Su papá, que espero ya poder vivir de frente. ¿Su papá qué le decía sobre un eventual momento de recuperar la libertad? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quiere hacer? vivir tranquilo, recuperar, obviamente, poder disfrutar de las pequeñeces de la vida, que obviamente al estar privado de la libertad no podía hacer. Es una persona que siempre, lógicamente, ha amado el mar, entonces poder de pronto ir a una playa, poder en la tranquilidad y comerse algo en un restaurante, algo tan simple como comerse un helado, que son esas pequeñeces que hoy en día igual el mundo nos está llamando a ellas, ¿no? A estar en una casa tranquilo, algo tan simple, poder decidir. Yo pienso que poder decidir lo que quieres hacer en tu día a día es una de las cosas que más se anhelan las personas privadas de la libertad. Pero no solo con mi papá, hoy en día en varios proyectos que tengo con personas privadas de la libertad, es lo que también veo en ellos. Entonces, son esas pequeñeces que a veces los que tenemos la libertad de hacerlas no las valoramos. Entonces, siempre fue lo que se habló, de poder caminar por una calle tranquila. ¿Cuántos años tiene su papá? 70. Tiene 70 años. ¿Y usted cuántos años tiene? 37. Perdón por la pregunta, pero... No, ni más faltaba. No soy de esas mujeres que se ofenden o que niegan su edad. No, siempre la digo, así que no hay ningún problema. Mónica, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Poco conocíamos de usted. ¿Usted a qué se ha dedicado? ¿A qué se dedica? Sí, poco. Sí, pues obviamente no soy una figura pública, ni mucho menos, ni pretendo serlo. Bueno, en este momento, bueno, yo soy una mujer que de profesión he sido diseñadora de modas. Y pues en mi carrera siempre he vivido como cualquier colombiano tratando de crear empresa. Y pues hoy en día tengo una marca de accesorios y artículos religiosos católicos. Y eso es como a lo que me dedico. También tengo unos proyectos de conversatorios de paz, perdón y reconciliación. Entonces eso es como lo que rige hoy mi vida, igual al servicio social. Tengo, bueno, proyectos tanto en varias en cárceles acá en el Quindío, como igual con otras fundaciones y con otras marcas creadas desde prisión, que es la idea igual de mi marca, que se llama Anticonfío. Entonces, bueno, ahí vamos uniendo fuerzas entre varias empresas para poder sembrar un poco de esperanza y paz en el país. Su apellido no es como el de la mayoría de los colombianos, es un apellido muy sonoro. La gente cuando le escuchaba con su apellido, ¿tomaba una actitud diferente hacia usted? Sí, claro, la mayoría de veces. La mayor de las veces ha sido así. También, gracias a Dios, he podido crear algo a través de mi apellido y he podido crear mi propio nombre. He podido también demostrar, porque me ha tocado así, demostrar siempre de que pues, obviamente los antecedentes no se heredan y pues que todos somos seres humanos independientes, que somos individuales, pero lógicamente también se han cerrado muchas puertas, he tenido problemas, pero bueno, ahí los he llevado, creo yo, que de la mejor manera. Por eso mismo siempre también he sido independiente en mi trabajo, porque es preferible eso a que siempre te estén recalcando tu apellido o en cualquier circunstancia crean que, o si eres apto para un trabajo, entonces la gente ya dice que te están haciendo un favor, o en muchas oportunidades eres apto para ese trabajo, pero te dicen que no puedes porque cómo van a tener a la hija de un narco, ¿no es cierto? Pero veo que hoy en día también el país está cambiando esa perspectiva y estamos por fin de alguna manera entendiendo que todos somos seres humanos individuales y creamos también nuestra propia historia. Y en casos como los míos, como amigos que tengo en común, muchos que hablamos hijos de, pues nos hemos unido para eso, para crear también nuestra propia historia y demostrar de que los buenos siempre vamos a ser más. ¿Por qué solo se vio 3 veces con él? Hablaban bastante, pero no se veían, no le permitían, o él no quería que usted fuera a la cárcel. ¿Cuál es la razón fundamental para esto? Claro, mira, pero la primera vez que nos vimos es porque entré al programa de protección a testigos en los Estados Unidos a mis 9 años. Entonces, al año de estar en el programa nos permitieron verlo una vez. No era decisión que nosotros pudiéramos ir, como a veces igual los presos en Colombia o a nivel mundial tienen el derecho de que sus familias, digamos en Colombia, pueden ir cada 15 días. Bueno, cada 8 pueden recibir visitas. según, en cambio mi papá nunca tuvo ese privilegio. Nosotros estábamos bajo el programa y eran ellos los que decidían cuándo nos permitían verlo. Fue ahí donde a mis 10 años lo vi entonces por primera vez en una prisión en los Estados Unidos. De ahí no nos lo dejaron volver a ver durante mucho tiempo, fue por eso que tomamos la decisión, bueno, mi mamá y mis papás tomaron la decisión de renunciar al programa, y antes de regresar a Colombia, ya a mis 12 años, pude verlo de nuevo. Cuando regresamos a Colombia, pues ya, aunque se había nos habían dicho que íbamos a tener visa permanente para poderlo ver, pues esta petición de llegar a Colombia fue negada, y fue negada durante 8 años, no me dieron visa. Ya a mis 20 años fue que me la dieron por una sola entrada y desde ahí no me la volvieron a dar nunca más porque decían que soy beneficiada del narcotráfico. Entonces es por eso, porque nunca me permitían, no es que no quisiera, ni él tampoco, porque tenía el permiso para entrar a la cárcel, pero no tenía el permiso para entrar a Estados Unidos. Mónica, se especuló mucho sobre la forma como Leder pasó esos años en prisión en los Estados Unidos, que estuvo incluso bajo tierra, sin ver la luz del sol. ¿Cómo eran las condiciones de prisión? ¿Qué le contaba él en esas cartas de cómo pasó esos años en las cárceles de Estados Unidos? Mira, él siempre, a pesar, pues porque tenemos una idea del programa de protección a testigos que a veces viven en libertad o tienen una casa o tienen otras comodidades, mi papá siempre estuvo en una prisión federal, siempre estuvo en una celda pequeña, y muchas de las prisiones en Estados Unidos son bajo tierra, 6, 7, 10 pisos bajo tierra. Y es verdad, muchas veces no los dejan ver la luz del día. Y más, por ejemplo, y en temporadas, porque a veces estuvo en prisiones donde el invierno era más fuerte y obviamente no podían salir. Entonces, y a veces que dicen que puede salir como al patio, ¿no? Eso en muchas prisiones no existe. Muchas prisiones no entra luz solar a ninguna hora. Todo es luz artificial, es completamente cerrada. Entonces, es verdad. En esas circunstancias estuvo mi papá durante 33 años. Mónica, buenos días. Quisiera saber cómo piensa ahora recuperar el tiempo perdido con su padre. Mira, esto es, por ahora, pues esperar, si Dios lo permite, rápido que esta pandemia pase, que se levante una cuarentena y poder viajar. Eso es lo principal, poder la oportunidad de vernos, y de recuperarlo, es vivirlo un día a la vez. Yo pienso que nunca se va a recuperar, son 33 años, pero sí pienso que más bien es empezar a vivir una nueva vida. Mónica, su padre, en más de 30 años en prisión, a lo mejor escribió memorias, y se lo pregunto porque muchos queremos saber si él ya contó todo lo que quería contar o podía contar, o ahora seguramente dirá algunas cosas y responderá algunas preguntas pendientes. Yo pienso que ya contó lo que tenía que, lo que debió, quería o tenía para contar. Yo pienso que ya contó. Pero bueno, ya miraremos él en su libertad qué decide hacer. Pero yo pensaría, y lo que he siempre entendido es ya, o sea, lo que te digo, esto es una nueva vida. El pasado ya está atrás, ya lo vivido está. Y ahora es mirar hacia adelante y empezar a construir una nueva realidad. Mónica, alguna vez le leí en El Espectador una entrevista que decía: soy hija de un narco. Sí. ¿Qué piensa de ese titular hoy? No del titular per se, sino de la situación de ser hija de un narco. Pues que esa es mi realidad, o sea, no la puedo negar. La verdad, pues también confieso que fue algo que generó de alguna manera en ciertas personas mucha controversia, pero pues pero es la realidad. O sea, no puedo tapar el sol con un dedo. Es la realidad que me tocó vivir y lo he aceptado y lo he tratado de llevar de la mejor manera, pero más que eso también he visto es a un papá. O sea, no tengo la relación de verlo como un narcotraficante. Obviamente he vivido también las consecuencias de sus actos, y he vivido obviamente ese estigma que me ha puesto la sociedad, y por eso mismo me ha tocado aceptarlo y vivirlo de esa manera, dándole manejo, ¿no es cierto? Pero pues sigo siendo la hija de un ser humano que amo con todo el corazón, eso sí, y lo veo como mi papá. Mucha gente no entiende, pero pues no lo veo como ni como esa figura pública, ni como ese capo, ni nada. O sea, lo veo como el ser humano que Dios me puso como padre. Alguna vez vi también en Revista Semana un artículo que le hicieron a Manuel Escobar, a Miguel Rodríguez, ¿sí?, a Humberto Rodríguez, y usted estaba en la portada. Sí. Eran los pecados de mi padre. Los pecados de mi padre. Vez, acá la alguna, tengo. ¿Alguna vez ha recriminado un poco a su padre por lo que hizo, por el daño que hizo? No, yo pienso que lo respeto, o sea, no comparto las ciertas decisiones que tomó su vida, pero tampoco soy nadie para juzgarlo. O sea, todos tenemos un libre albedrío, cada cual decide qué hacer con él. Aunque no comparto muchas de sus decisiones, también las respeto, porque además es mi papá, pero eso no quiere decir que ni me siento orgullosa, ni lo amo, y me siento orgullosa del padre que tengo, más no de muchas de sus acciones. Pero no le refuto tampoco nada, como te decía, no soy quien para cuestionarle, no soy quien para cuestionarle. Y mucho menos ahora donde pienso que tampoco ya vino el momento. O sea, entonces, aunque los pecados, como decía ese titular de la revista, Los pecados de mi padre, igual, si tú retomas de nuevo esa revista y cada historia, desde la de Manuela, Juan Pablo, Miguel, y hoy en día que todos somos grandes amigos, pues tenemos eso también en común, que a pesar de esos pecados, seguimos amando cada uno de nuestros papás como seres individuales. Y esta pregunta la hago con todo respeto a la persona, porque es muy difícil romper los vínculos familiares, pero a raíz de su padre y de esa época tan dura para Colombia, pues los colombianos y el mundo entero se ha visto obviamente nuevamente en todas estas narcoseries que nos refriegan una y otra vez esos momentos, esos episodios del país tan duros, y muchas veces los muestran como héroes, cuando realmente no lo fueron, cuando realmente nos hicieron mucho daño como personas, a ustedes como familia, a nosotros como nación, los muertos. Es decir, es una tragedia enorme. ¿Qué piensa usted sobre esa narcocultura que se derivó a raíz de los hechos que construyeron su padre y otras personas? Bueno, no estoy de acuerdo con las narconovelas. Es más, muchas veces he estado como en campaña, pues, de que muestren la realidad, pero eso es responsabilidad ya de la sociedad. Mira, esa es otra cosa. Yo no estoy sacando en limpio todo lo que pudo pasar con los carteles de los 80, pero igual mi papá lleva 33 años en prisión y Pablo Escobar lleva 26 años muerto. Pero el narcotráfico ahí no paró. La glorificación del narcotráfico no paró. Entonces, sembraron ellos muchas cosas, pero también hemos sido nosotros los que seguimos alimentando esas actividades. Y más ahora con las narconovelas, donde glorifican una actividad que de gloria no tiene nada. No estoy de acuerdo con ellas. Me parece que deberíamos ser más responsables, igual las productoras nacionales, en la forma en que muestran, porque la verdad se excusan diciendo que van a mostrar la historia para no repetir, pero lo vuelven fantástica. Qué bueno que mostraran la realidad, qué bueno que mostraran lo que hablábamos de cómo se vive en una cárcel, qué es una condena de dos cadenas perpetuas, cómo viven las familias. Muestren esa realidad y estoy segura que cambia la perspectiva del narcotráfico, empezando por Colombia. Hoy en día, en unos conversatorios que hago con Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, con Miguel y William Rodríguez, hijos de Miguel Rodríguez, igual con Jorge Lara, hemos tenido estos conversatorios, y hablamos de eso, de esa narcocultura que se ha generado hoy de nuevo, una glorificación, cómo está la juventud hoy en día. Tú entras en una cárcel en Colombia y el 85% de su población son menores de 25 años. ¿Por qué? Porque tienen esa cultura que les están sembrando. Ellos no vivieron lo de los capos de los 80. El sicariato está empezando en este país desde los 8 años de edad. Eso no es solo culpa de los carteles de los 80, porque ellos de alguna manera dejaron de existir. Pero ¿qué estamos sembrando nosotros como sociedad día a día cuando permitimos que estas cosas sigan pasando y el narcotráfico sigue más vigente que nunca? Y vemos que hoy en día las incautaciones de drogas son mucho mayores que lo que se hacía hace unos años. Entonces, esto no es solo, obviamente empezó en los 80, pero ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? Y siempre vamos a decir que son los de los 80. ¿Y cuándo vamos a permitir nosotros como sociedad que que esto siga avanzando y que sigan mostrando esa glorificación del narcotráfico que hoy nos tiene como nos tiene. Entonces, eso es responsabilidad social. Eso es, está en cada uno de nosotros. Nos pasa en las conferencias, en los conversatorios que hacemos. Y se vive no solo en Colombia. En México estuvimos, tuve la oportunidad de estar de nuevo a principio de año en unas charlas y veíamos lo mismo. Y los jóvenes de nuevo siendo reclutados y siendo punto de referencia son las narcoseries. Y todos quieren ser lastimosamente alguno de esos capos, lo cual no comparto. Entonces mostremos la realidad, pero ayudémonos también nosotros como sociedad a cambiar eso. Y responsabilidad de las productoras, empezando por las colombianas. Totalmente de acuerdo, Mónica. Totalmente de acuerdo. Sí. Ha habido un usufructo